la salvación, el bautismo y más allá. De estas tres cosas brevemente quisiera hablarles. Comenzamos con una pregunta. ¿El bautismo de Juan, Juan el Bautista, él bautizaba, es lo mismo que el bautismo cristiano? La respuesta es no. Y le voy a llevar algunos textos bíblicos para que ustedes puedan darse cuenta. Si ustedes leen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, 1 al 7, dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, es decir, ciertos cristianos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, versículo 3, dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ese era el bautismo de Juan, que Pablo, cuando ya pasó todo eso del periodo de Juan, encuentra a estos hermanos y allá en Éfeso. Y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dicen, no, ni supimos nada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Juan bautizaba, todavía el Señor no había sido crucificado, el Espíritu Santo, por lo tanto, no había descendido. El Espíritu Santo descendió 50 días después de la resurrección del Señor. Así que ellos no sabían nada. Y entonces la diferencia que establece Pablo, dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, él bautizó con ese bautismo que era para recibir el mensaje de Jesús. Pero ese no es el bautismo del que yo estoy hablando. La gente se bautizaba confesando sus pecados en el tiempo de Juan, pero no eran, desde luego, inducidos a recibir a Cristo, porque Cristo todavía no había muerto. Entonces, ni siquiera lo conocían, porque Cristo vino entre los que venían para bautizarse, y probablemente algunos de estos lo vieron, pero no tenían la menor idea del bautismo cristiano. Aquel era el bautismo de Juan, y este es el bautismo cristiano. Ustedes fueron bautizados hoy en el bautismo que el Señor Jesús nos dijo que bautizáramos. ¿Quieren ver la diferencia? En Mateo 3, 4 al 9, se habla del bautismo de Juan. Escuchen qué dice. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, es decir, por Juan, confesando sus pecados. Ellos podían confesar sus pecados, pero no sabía nada de recibir a Cristo. Una cosa es que usted confiese sus pecados y luego usted se arrepiente y no hay salvación. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero que tiene que haber en la persona que se va a bautizar es arrepentimiento. Aún en el bautismo de Juan era un requisito. Y yo espero que todos los que se bautizaron hoy, primero oyeron el Evangelio, luego creyeron en Cristo, arrepentidos de sus pecados, le pidieron perdón y aceptaron el perdón. Así de sencillo. Ahora notemos la diferencia del bautismo que recién yo leí y del bautismo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Allí, versículos 36 al 42, dice, Pedro predica, y el resultado de su predicación, aquí está. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la gente que escuchaba a Pedro se compungieron de corazón, fueron golpeados, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ellos se arrepentían, recibían el perdón. No es porque si ellos se bautizaban. Si ellos se bautizaban es porque se arrepintieron. Por eso va todo junto. Algunos dicen, no, el Espíritu Santo después del bautismo. No, está redactado que parecería así. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Es decir, si ustedes quieren mostrar que de verdad se arrepintieron, entonces serán obedientes. Y el bautismo es un acto de obediencia, uno de los primeros actos de obediencia. Jesús mandó que bautizáramos, pero nadie fuerza a nadie que se bautice. Si usted no quiere ser bautizado, los que vinieron hoy vinieron porque querían. Yo no empujé a nadie, nadie los empujó al bautisterio. No, ellos primero fueron enfrentados con el Evangelio, alguien les habló de Cristo, se dieron cuenta que eran pecadores, así sean jovencitos, jóvenes o mayores, adultos, abuelos y abuelas, no importa. Se dieron cuenta de esto y ellos voluntariamente dijeron, yo me quiero bautizar. Bueno, por eso fueron bautizados. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros somos unos de los lejos. Porque pasaron ya va el año 3000 de Cristo en adelante, y recién llegó el Evangelio a nosotros, es decir, porque nacimos ahora. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y miren lo que dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero aceptaron el mensaje, arrepentimiento y fe en Cristo. Ellos tenían que hacerlo. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿A qué? A la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Esto está en Hechos 2:36-42. Aquí Pedro es el predicador, llama al arrepentimiento y a reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido. Y la gente lo hizo. Hicieron caso al mensaje. ¿Pero realmente ellos fueron salvos? Hoy podríamos hacer la misma pregunta. ¿Los que se bautizaron hoy, de verdad fueron salvos? Una buena pregunta. Yo no me animo a decir, definitivamente sí. Porque esto es algo que solamente sabe usted, el que se bautizó, y el Señor. Yo no sé. Yo me fío de lo que usted me dice, porque no tengo otra forma. Hay que ser Dios para saber qué hay en su corazón. Entonces, si usted es salvo, usted lo sabe. Porque alguien que le habló, o usted leyó la Biblia, o escuchó el mensaje por radio, se dio cuenta que una vez que uno oye el Evangelio y arrepentido recibe a Jesucristo como su Salvador, es salvo, entonces usted lo sabe. Pero yo no sé si todo esto ocurrió en su vida. Usted me puede decir que sí, yo tengo que creerlo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es lo mismo que decir los que recibieron a Jesucristo por Salvador. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. 3000 personas fueron bautizadas de una sola vez. Nosotros, si bautizamos 30, nos parece un buen grupo y está bien. No siempre fue así. El etíope fue uno solo y Felipe lo bautizó. A Dios no le importa mucho la cuantía. Lo que le importa es que el bautizado realmente sea su hijo. Primero es cristiano. Ninguno de ustedes dejó pecados acá. Acá lo que quedó es agua mojada, nada más. ¿Qué? Claro que es agua mojada. Es todo lo que hay. Los pecados de ustedes fueron borrados. Ustedes fueron limpios de todo pecado en el momento mismo cuando recibieron a Jesucristo por Salvador. Ahora, ¿en qué se parece el bautismo del bebé al bautismo de Juan? Porque ustedes saben que algunos bautizan a bebés chiquititos. Bueno, yo fui bautizado cuando bebé. Y después, cuando tenía 15 o 16 años, volví a ser bautizado. A mí, mis padres me dijeron que me bautizaron. Pero hay un paralelo entre ambos. El bautismo de Juan y el bautismo de bebé, lo idéntico que tienen, ninguno es bíblico. Es decir, ninguno es neotestamentario. El de Juan es neotestamentario hasta el punto de, pero no es para recibir a Cristo, es decir, como producto de la salvación, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el bebé no entiende nada. Y lo único que entiende es biberón. Más allá no. Usted le mete en la boca y ya está. Feliz y contento. Y si grita, la mamá enseguida, y aunque no quiere, le enchufa el biberón y ya está. O cualquiera. Si hay leche por allí, este gritó, no la aguanto más. ¿Y bueno? Y el bautismo de Juan, tampoco se bautizaban allí los que recibían a Cristo, porque nada sabían de él. El bebé no puede entender. Y el mayor en los días de Juan no había escuchado nada. Jesús todavía no había muerto en la cruz. No había resucitado, no había ascendido, el Espíritu Santo no había descendido. El bautismo de Juan no tuvo el valor, porque 12 hombres allá en Éfeso, cuando le dijeron a Pablo de ese bautismo, él dijo, no, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo. Cuando yo era bebé, mis padres me llevaron a un religioso, él me bautizó. Cuando yo crecí, sabía perfectamente que ese bautismo de nada me sirve, porque no recordaba nada. Yo no pude haber oído el Evangelio y haber, lo único que yo sentí seguramente fue el biberón. Más allá no. Entonces hay que entender perfectamente, yo estoy tratando de ser lo más claro que pueda para que todos entendamos. Ahora, ¿salva el bautismo? Porque hay algunos que piensan que sí. De nuevo la respuesta es negativa. No, hasta hoy no salvó a nadie. Ni a bebés, ni a los mayores. Porque el bautismo es un acto puramente simbólica o simbólico. Y la salvación no es simbólica. La salvación es literal. Usted se va a salvar. Usted se salvó. Es decir, su alma es salva. Usted va a morir físicamente si el Señor no viene, y dentro de 100 años ninguno de ustedes estará acá, ni yo tampoco. Habremos muerto. Pero un día los salvos recibirán un nuevo cuerpo. El alma nunca muere. El alma solamente deja el cuerpo y se va al cielo del salvo. Y del no salvo se va al infierno. Purgatorio no existe. Solamente en la religión católica romana, pero la Biblia no. Y todos tenemos que saber cuál es la verdad sobre el asunto. Así que el bautismo no salva. Como digo, no ha salvado a nadie ni salvará jamás. Porque el único que salva es Jesucristo. El bautismo no murió por ustedes. El bautismo no fue crucificado por ustedes. Fue Jesucristo. El bautismo no fue sepultado. Usted fue sepultado en las aguas bautismales como un símbolo. Todos los que se bautizan lo hacen porque ya fueron salvos. Nadie se bautizó hoy para ser salvo. Ustedes se bautizaron porque fueron salvos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Uno me dijo que hacía como 3 años. Otro me dijo que hacía 1 año. Alguien le habló del Evangelio. No importa. Y otro tal vez ayer. Yo no sé. Entendió que debe bautizarse porque alguien le presentó el Evangelio, recibió a Jesucristo y ya está. Si el bautismo no salva, ni hace cristiano al pecador, ¿cuál entonces es su significado? ¿Para qué lo quiero? Bueno, buena pregunta. Romanos 6, 3 y 4, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el bautismo es un símbolo de sepultura y de resurrección? ¿Vieron ustedes, podían ver hoy a muchos, y los que pasaron por las aguas saben muy bien, que yo le sumergí hasta abajo del agua y lo levanté? Es un símbolo. Porque cuando una persona muere, su cuerpo es colocado bajo tierra. Y un día ese cuerpo se va a levantar. Cuando usted fue bautizado, su cuerpo fue colocado bajo el agua. Y al momento se levantó para decir, yo creo que he muerto para el mundo, para lo mundano, y voy a vivir para Cristo. Y creo en la resurrección de Cristo y creo en mi resurrección si muero antes de que Él venga. Y esto es correcto. Es exactamente lo que Pablo nos quiere comunicar en Romanos 6, 3 y 4. Pedro nos dice que el bautismo no salva. Escuchen esto. Primera Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La impresión primera es que nos salva, pero a renglón seguido dice, no quitando las inmundicias. El bautismo no quita ninguna inmundicia, que es lo mismo que decir ningún pecado. En Hechos 3, 19 y 21 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Arrepentidos y convertidos. Aquí ya metimos una palabra que no la mencionamos hoy. Convertirse. ¿Qué es convertirse? Bueno, es cambiar. La salvación es instantánea. Cuando alguien le habló de Cristo, usted fue salvo. Algo que ocurrió allí. Recibió a Cristo como su Salvador, se arrepintió de sus pecados y usted dijo, Señor, yo te recibo por Salvador. Usted fue salvo. Pero su vida deja mucho que desear. Usted todavía tiene esas reacciones de mundano y dice, no, pero yo no tengo que ser así. Y va dejando. Eso se llama conversión. Usted va convirtiéndose de una mala persona, mal carácter, malos pensamientos, malas actitudes, malos pensamientos, todas esas cosas. Usted va dejando poco a poco. Y eso toma tiempo. Algunos prácticamente nunca en la vida se convierten. Tienen problemas serios con algún tipo de pecado. Algunos tienen problemas con las drogas. Otros tienen problemas con la mentira. Quieren decir la verdad y les sale la mentira. No sé por qué, pero siempre me sale. Hay recursos para esto. Primero hay que saber que la conversión es algo que uno tiene que esforzarse. La regeneración no. Todos nosotros tenemos una madre. La mamá nos dio a luz. ¿Qué esfuerzo hizo usted para llegar a ser quien es? O sea, llegar al mundo, llegar a ser una persona. Ninguno. Fueron sus padres. Su papá lo engendró, su mamá lo concibió y ella dio a luz. Y solamente ellos le dijeron, ¿cuándo nació usted? Y usted dice, ese es el día de mi cumpleaños. Pero en lo que a nuevo nacimiento se refiere, usted sí oye el Evangelio, usted recibe a Jesucristo y es engendrado por el Espíritu Santo y es hecho hijo de Dios. Cuando usted nació físicamente, después de crecer un poco, ¿a qué escuela usted fue para aprender a mentir? ¿Hay alguna escuela de mentira? No, y no hace falta. Todos son mentirosos, en mayor o menor grado, y nunca estudiaron eso. Graduado en mentira, doctorado en mentira. No hay, no hace falta. Pero cuando la criatura es todavía chica, y mete la mano en la heladera y saca algo, y mete sus manos en una torta, por ahí o algo así, y todavía está la boca llena de torta, y la mano dice, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, nada, nada, y trata de limpiar, pero todo lo que hace es que se va revocando más la boca con lo que está ahí sobre la torta que le pusieron para adorno. ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie. Esa es su naturaleza. Pero a medida que esa criatura crece, va entendiendo que la mentira no le lleva lejos. Poco a poco va entendiendo que hay que hablar la verdad. Así ocurre en la vida espiritual también. Cuando usted nace del Espíritu Santo, usted todavía va a tener problemas. Demasiados años vivió en el mundo. Si había uno que vino para bautizarse, ¿cuánto tenía? 87 años. O 85, 84, sea como fuere. Vivir en el mundo 80 años y después cambiar de la noche a la mañana es imposible. La conversión es progresiva. La salvación es instantánea. Ah, quiere decir que, porque a mí a veces se me sube el indio, dice usted, como dicen los chilenos. Y con demasiada frecuencia. A veces yo me enojo. Y digo alguna palabra bastante fea. A lo mejor perdí la salvación. No, usted no perdió la salvación. Usted todavía es una criatura. No, pero hace 20 años que me bauticé. Criatura de 20 años. Hay muchos que se desarrollan lentamente. Y eso ocurre también en la vida física. Cuando en la vida física una criatura es criatura por demasiado año, porque si tiene 2 años y hay que cambiar los pañales, todavía está bien. Pero 12 años o 22 años o 20 años o lo que fuera, cambiar pañales, eso sería un dolor para los padres. Dirían, ¿qué clase de nene es esto o nena? Esta criatura no crece, hay un problema, hay que ir al médico, hay que ver qué pasa, a ver si pueden ayudarnos, porque ¿qué está pasando? Crece físicamente, pero su mentalidad, así también ocurre en la vida espiritual. Hay personas que la conversión para ellos es un cuesta arriba constantemente. Entonces, ¿cómo es que, quién fabrica cristianos? ¿Dónde está la fábrica de cristianos? Menos mal que no hay en ningún lugar, y menos en Paraguay. ¿Qué o quién hace a los cristianos? ¿Desde qué momento uno es cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Bueno, son pocas preguntas, ¿verdad? Pero vamos a explicarlas brevemente. ¿Cómo llegamos a ser cristianos? Diré, ¿cómo no? No es porque hemos nacido en un hogar cristiano. Eso no le hace cristiano. No es porque cuando bebés nos bautizaron y nos llevaron al templo. Eso no le hizo cristiano. No es porque el pastor de la iglesia nos bendijo, aunque nos haya declarado o no cristianos. No es porque nos hemos bautizado cuando mayores. Eso no nos hace cristianos. El bautismo es para los ya cristianos. Existen muchos bautizados, pero no son cristianos. Entonces, ¿cómo se llega a ser cristiano? Ya dije. Usted llegó a ser cristiano cuando alguien le habló de Cristo, que ya pagó sus culpas con su muerte en la cruz del Calvario, y usted dijo, Él es mi Salvador. Es exactamente lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Cuando oyó su palabra y creyó. En ese momento usted pasó de muerte a vida. Y en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, para que nadie confunda que recibir a Cristo es recibir la hostia. No, esto no tiene nada que ver, ese es paganismo. Yo estoy hablando de recibir a Cristo, como dice aquí, los que creen en su nombre. Usted ya no cree más en la Virgen María, ella es su hermana en la fe, ella también recibió a Cristo y Él es su Salvador. Usted ya no cree más en esos santos que cuelgan de la pared. Su santo es, pues, el mecánico. Pues yo siempre decía, allí en San Francisco había un hermano de origen guatemalteco, él era mecánico, Juan se llamaba. No sé, todos los mecánicos por eso se llaman Juan, excepto uno, Eliseo. Bueno, ¿qué pasaba? Alguien dice, no, usted no tiene santos y no le pide nada. Sí que pido, hasta tengo el teléfono de mi santo. Y si al santo que yo necesito es para arreglar el auto, llamo al santo Juan Ramírez de apellido. ¿Cómo? No hay ningún santo Juan Ramírez. ¿Sí? ¿Yo para qué voy a pedir a los muertos que me ayuden? Yo necesito uno que vive. Y él me dio su teléfono y dice, pastor, cuando necesite algo, llámeme, este es mi teléfono. Eso sí que es santo. Ahora, él no me pidió que le prenda vela, nada de eso, ni nunca lo hice. Pero me arregló el auto. Y dije, tú pides a tu santo, a ver, ¿te ayudó alguna vez? Tú te persignas, tú le prendes vela, haces cualquier cosa, ¿te ayudó? No. Y bueno, porque eso sería comunicación con los muertos, están muertos. Tú puedes orar a cuántos santos han habido, San Pedro, Santa María, San Juan, San Santiago, San Cayetano. Los Cayetanos parece que son de los balnearios, yo no sé. Pero hay uno que es santo para los choferes, otro santo para no sé, para tantas cosas hay, para encontrar novio o novia y cosas por el estilo. Nunca va a pasar nada. Pero si conoces, eres joven y quieres casarte y te gusta una chica y sabes el teléfono, la llamas y es una santa, te va a ayudar, te va a decir sí o no. Pero no te persignes delante de alguien que murió y que tú supones que eso es la foto de él o ella. ¿Te das cuenta que eso de santos a mí me gusta mucho porque me ha ayudado en mi vida? Después están, hay muchas clases de cristianos, están los cristianos de cuna. Yo sé que usted no entiende, pero no importa. Y yo no hablo de estos, sino de los cristianos de Cristo. Cristianos de cuna se les dice a aquellos que son de hijos de padres cristianos. Ah, no, sí, hermano. ¿Y usted cuándo conoció al Señor? Oh, yo soy cristiano de cuna. Eso para decir que yo, cuando nací, mis padres ya eran cristianos. Bueno, yo no soy de cuna porque yo tenía ya 6 años de edad cuando el Evangelio llegó a nuestra casa. Y no quiero ser de cuna en el otro sentido tampoco. Algunos son de cuna el resto de su vida. Están luego los cristianos de la iglesia a la que asisten. No lo son necesariamente porque, aunque forman parte de la membresía de la iglesia, puede que la iglesia para ellos sea tanto como el club para los que son miembros. Están los cristianos de la buena conducta. No, yo sí, yo, ustedes no vengan con cuentos, yo soy mucho mejor que algunos de esos que van a la iglesia bíblica misionera. Los conozco, yo también los conozco, y si no los conozco, me imagino. No es difícil imaginar la clase de hermanos que tenemos. ¡Qué bonachones! Por eso no tenemos que mirar a los demás, sino mirar siempre al Señor. Están los cristianos de bautismo. No, claro que soy cristiano, me bauticé por la católica, me bauticé por la metodista, me bauticé con los hermanos libres, me bauticé con los bíblicos, me bauticé luego con los independientes bautistas. Y mire, si uno me falla un bautismo, el otro va a funcionar. Así que tengo de todos y para todos. El cristiano de cuna, cristiano de mi iglesia, cristiano de muy buena conducta, cristiano de bautismo, y el cristiano del nuevo nacimiento. Es el único que sirve. Este cristiano puede o no ser de cuna, ni de mi iglesia, buena conducta, de bautismo, es el cristiano que recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Cómo conocer al verdadero cristiano? Bueno, el cristiano sabe que es salvo. No necesariamente siente que es salvo. Cuidado, hay una diferencia muy grande entre sentirse salvo y saber que es salvo. Si alguien le deja su nombre, tal vez su padre o alguien le deja una buena cuenta de dinero que es suyo, la persona hizo el testamento, arregló todo, y el abogado le llama y le dice: ¿usted es fulano de tal? Sí. Bueno, aquí hay un testamento que a su nombre ha sido hecho, y usted va a heredar tanto y cuanto, y si es en dólares mejor, y en euros aún mejor, tantos millones. Ok, usted potencialmente es millonario, pero todavía no tiene. ¿Y cómo es que usted sabe de eso? ¿Usted siente que tiene eso? No, usted no siente. Usted supo porque se le dijo y se le mandó una nota bien escrita con membrete del banco y con toda la documentación que corresponde del que le hizo heredar todo esto. Y ahora usted me dice a mí y dice: mire, hermano, yo sé que ustedes necesitan dinero acá. Yo voy a recibir tantos y cuantos millones. Le voy a dar el diezmo. Y yo le digo: hermano, deme el 90 y quédese usted con el diezmo. Puede estar seguro que eso le voy a decir. Y usted dice, y yo le digo: hermano, ¿y cómo? ¿De dónde saca usted eso que usted va a heredar tanto? Yo lo sé. Usted no me va a decir: es que yo siento. Yo me acuesto a dormir y sueño con esa suma. Yo siento que la tengo. Yo la visualizo así, signo, peso y USA y después tanto. Pero si usted me dice: yo lo sé. ¿Cómo lo sabe? ¿Quiere que le muestre los papeles? Sí, me gustaría mucho, porque ya que le pido el 90%. Y usted me muestra, y de veras, allí claramente se dice que cuando fallezca su familiar o lo que fuera, o quizás dice: usted ya es heredero, tiene que hacer los trámites para sacar ese dinero, es suyo. Donde legalmente se hacen bien estas cosas, siempre funciona así. Automáticamente, de antemano, se sabe, y una persona tiene tanto. Bueno, ¿cómo es que usted dice que es salvo? Usted dice: yo sé que soy salvo. ¿Usted no se siente salvo? Sí, a veces, otras veces no. Pero esto no cambia. Sabemos Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, no dice sentimos o creemos, no, sabemos. Su fe de nada sirve si está depositada en algo que usted no puede decir, yo lo sé. Si usted deposita su fe en lo que siente, usted mañana va a ir a prender velita acá y allá porque se va a sentir emocionalmente como que cumplió con algo, con un acto religioso. Pero si usted lee la Biblia y dice, ahora yo sé que soy hijo de Dios, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué sabemos? Porque Él nos lo comunicó. Por eso yo sé. Y como el Señor no miente, Él no es un político paraguayo. Tampoco es argentino, ni colombiano, ni americano, ni canadiense, ni nada. Él es Dios mismo. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino. No confíen en los políticos. Ellos mienten mucho. Oren por ellos. Pobrecitos, sufren mucho. Él me dice que Él mismo me limpia de todo pecado. Yo lo creo. Él me dice que me perdona. Yo lo creo. Él me dice que yo soy salvo. Yo lo creo. Yo lo creo porque está escrito. Yo no soy salvo necesariamente porque leo mucho la Biblia. Cuidado, algunos de ustedes van a decir, ahora voy a leer 20 capítulos por día. Y cuando la hermana nueva comienza a leer y el esposo dice, ¿dónde está la comida? No me moleste, soy espiritual, ahora estoy con el Señor. Yo no soy salvo porque paso largas horas de rodillas orando. No necesariamente. Yo no necesariamente soy salvo porque ayuno varias veces a la semana, aunque sea una hora. Yo no necesariamente soy salvo porque hablo de Cristo a cuantas personas se me cruzan. Yo no necesariamente soy salvo porque diezmo, ofrendo y doy mucho más a los pobres, etc. Yo no necesariamente soy salvo porque nadie puede decir nada malo de mí. Mi testimonio es limpio, soy un libro abierto y nadie puede levantar el dedo contra mí. Y si me indica con el índice, 4, 3 dedos indican a él. Él es el culpable. Ellas, yo no. Muchas de estas cosas, quizás todas, son buenas, pero ninguna de ellas salva. Nada de eso le hace salvo a uno. ¿Acaba de ser bautizado? Si mañana alguien le pregunta, ¿cómo es que conseguiste la salvación? Salvación eterna, tal como tú lo dices. Aquí va la respuesta para los nuevos. Uno, yo sabía que era un pecador perdido. Esto es cierto. Dos, alguien me dijo que Dios me amaba, de todos modos, tal como era. Tres, me dijo también que mis pecados me podrían ser perdonados porque Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por mí, en mi lugar, para que yo tenga completo perdón de parte de Dios. Yo lo creí. Cuatro, me dijo que yo debía arrepentirme sinceramente delante de Dios, porque a Él le ofendí. Pedirle perdón, aceptar su perdón, ya que Él me ofrece ese perdón. Cinco, me dijo que luego debía recibirle por la fe a Jesucristo, decirle, Señor, yo te recibo. Tú ahora eres mi Salvador. Creo en ti y en tu sacrificio hecho por mí en la cruz del Calvario. Eso es todo. Bueno, repito, todavía nadie se salvó por sentirse salvo. Los que se salvaron por su fe en Cristo. Todavía nadie se salvó por ser bueno y religioso, repartir sus bienes, alimentar a los hambrientos, recoger a los chicos de la calle, visitar a los huérfanos, dar techo a los sin techo, visitar a los enfermos en los hospitales a quienes nadie quiere ver. Todavía nadie se salvó por ser generoso y todo lo demás, o leer mucho la Biblia. El único medio de salvación es Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y eso es lo que ocurrió hoy. Aquellos que se bautizaron dijeron al Señor, basta de la vida mundana, Basta de vivir sin rumbo fijo. Yo vivo sin saber qué me espera. No tengo la menor idea hacia dónde iré si muero. Y usted que todavía no recibió a Cristo, si yo le pregunto, si usted muriera esta noche, usted tiene alma, y casi la mayoría, por lo menos, de la gente, cree que el hombre no es solamente cuerpo, tiene alma, y que cuando muere su alma abandona el cuerpo, porque muerte significa separación, su alma se separa del cuerpo. ¿A dónde va? Ah, dicen algunos, eso nadie puede saber. Pero si Dios dice en su palabra que sí lo puede saber, y que toda persona que recibe por la fe a Jesucristo al arrepentirse de sus pecados, tiene vida eterna.